Pues mira, yo ahora me encuentro bien. Mañana supongo que entraré, bueno, mañana, entro de mañana, y no sabemos aún qué misión tenemos. Pero me vas a perdonar un segundito, que quiero Sí. tener un recuerdo para Nacho Rumbao Domínguez, Sí. compañero fallecido este pasado domingo en Espinoso de Complutum. Yo estaba ese día con mis compañeros un poco antes, saliendo a la carrera de Palacios de Complutum, nos separaban un par de montañas. Aparte también somos compañeros, o éramos, por desgracia, claro, compañeros del sindicato CGT, y quiero mandar pues todo mi apoyo y todo en fin, mi fraternidad hacia su familia y allegados. No debe ser Son momentos duros. fácil, eso le iba a decir, Sí. seguir trabajando, seguir al pie del cañón cuando se acaba de perder un compañero, seguro que en muchos casos a un amigo también. Pues a ver, yo cuando me enteré de la noticia, que fue ya en el hotel que por cierto compartíamos con el convoy de Soria con el que él llegó el día anterior, pues me quedé muy, muy impactado, la verdad, porque yo, para mí, la prioridad en este trabajo es la seguridad. Primero es nuestra seguridad y luego hacer todo lo que podamos. Cuando fallece un compañero, pues te afecta, la verdad es que te afecta. Y, en fin. Es que no debería pasar esto, no deberíamos estar hablando de esto. Pues sí. ¿Hoy dónde ha estado trabajando? Pues hoy empezamos los compañeros, yo trabajo en una litransportada de Ávila, del barco de Ávila, y hoy salimos de Ponferrada en coche, porque el helicóptero hace como casi 2 semanas que no sabemos ni dónde está, porque se lo han quedado para pagar por ahí. Y nosotros fuimos hacia el incendio de Lucillos. Allí estuvimos con otros compañeros de Segovia, haciendo una línea de, bueno, lo que se llama una línea de defensa para evitar que haya ¿Esto qué una es? reproducción. ¿Cómo nos lo tenemos que imaginar esta línea de defensa? Pues mira, la línea de defensa es abrir una pequeña franja de terreno, que pueden ser 50 centímetros, 1 metro, depende pues del combustible que tengas, de lo caliente que esté o no la zona en la que estás trabajando, de las fuerzas que haya, porque ahora no es lo mismo que estemos 5 a que estemos 50, y eso se hace para tratar de evitar, en este caso era una reproducción. Lo que pasa que en nuestro caso, a las 2 de la tarde o así, ya nos contactaron porque nos requerían otra vez aquí en Ávila, porque se da la casualidad que hay un incendio de Jarilla, que creo que nadie lo conoce a día de hoy, que lo tenemos a. Nosotros desde nuestra base del barco de Ávila estamos viendo el humo, nos están Sí, cayendo pavesas pero el de y Jarilla tenemos una. no es el incendio que ya conocemos en Jarilla. O sea, Sí, me está sí, hablando de sí. otro, ¿eh? No, no, te estaba hablando un Ah, poco irónicamente, vale. porque al parecer se han enterado que había un incendio ahí en la linde con nuestra comunidad autónoma. Y yo lo que vengo a denunciar ahora con este comentario es esto de las lindes administrativas. Ya sabemos que el fuego no pregunta si esto es Cáceres, si es Salamanca o si es Ávila. Entonces, hoy mis compañeros han estado en el puerto Castilla, como a 2 kilómetros del frente, haciendo unos trabajos, vamos a decir, preventivos, pues si el fuego avanzara hacia allí, en vez de que los compañeros estuvieran allí, en el frente de llama, ayudando. Resulta que ha venido un convoy de alemanes y nosotros, que estamos a 10 minutos del jefe, pues no nos activan para allá, y esa es una de nuestras quejas. Ayer emitimos un comunicado desde el colectivo de las helitransportadas de Castilla y León, quejándonos precisamente de eso, ¿no? Ayer tuvimos varios helicópteros parados con sus cuadrillas en base, luego lo negó el consejero Quiñones, después dijeron que era debido al humo, pero te puedo decir, por ejemplo, que hay unos compañeros en Soria que llevan 4 días con su helicóptero en la base, esperando a que alguien les diga de irse a algún sitio. Entonces, claro, es un poco chocante que vengan de Alemania, que los finlandeses estén en Galicia, que aquí hoy, por ejemplo, los compañeros de Euskadi bajaron anoche con un convoy a nuestro hotel y hoy estaban en Lucillos, gente de Guipúzcoa, Vizcaya, Álava, y tenemos a compañeros en Soria mano sobre mano. A veces nos cuesta entenderlo, nos cuesta entender por qué no se activan. Nosotros aquí en Ávila tenemos a otras 2 cuadrillas en Piedralades, que tampoco se les ha movilizado. Y claro, es que el monte arde y a mí me da igual que sea de Cáceres o que sea de Salamanca o que sea de Ávila. Y esa es la situación que nos encontramos. Hay otras veces que estamos en los incendios y no sabemos realmente si quien dirige sabe lo que está haciendo, porque no comprendemos muchas de las decisiones que se toman, a dónde nos mandan, hacer qué cosas. Yo he estado 2 días ahora en un pueblito Sí. en palacios de Complutum, y veíamos el fuego avanzar por la montaña, pero muy lentamente porque viene de bajada. Normalmente los incendios tienden a ir más rápido, lógicamente, digamos, subiendo la montaña que bajándola, por una cuestión física, ¿no? Y ahí estábamos en el pueblo, en vez de ir a atajar el fuego que poco a poco va bajando, y que hoy, que ya era nuestro tercer día, ya no hemos ido a Palacio de Complutum, pues nos quedamos con la duda de si el palacio se ha quemado o se ha quemado. Nos cuesta entender muchas de las cosas que pasan en los incendios. Ya no está mejorando nada la coordinación, porque los primeros días sí que muchos bomberos decían, es que esto es un caos organizativo, pero ahora lo que usted me está narrando se parece bastante a aquello. Yo te diría, Pablo, que por más que pasa el tiempo, la queja es recurrente y no es una queja, digamos, gratuita. Es que es lo que sentimos en cada incendio al que vamos. Muchas veces nos encontramos con varias unidades en el mismo sitio, que casi que nos molestamos. Otras veces hay zonas que están abandonadas. En fin, no. Yo, de verdad, por más que incluyen nueva jerga y nuevos... el puesto de mando avanzado, luego allí hay una serie de técnicos, el director de extinción, el no sé qué, y una serie de jerarquías y de escalas, al final esto sigue siendo un caos dentro del caos. Pues yo así lo veo y creo que es una opinión compartida en el sector. Pues Ángel Balanda, bombero forestal de Castilla y León, ojalá también se solucione esto. Gracias por el trabajo que están haciendo y gracias por contarlo esta noche en Hora 25. Gracias, Pablo. ¿Me dejas una última llamada, por favor? Claro. Primero, agradecer al pueblo de Ponferrada, voluntarios y voluntarias. Nos han llenado el hotel nuevo donde hemos estado pernoctando, nos han dado desayuno, comida, cena, de la mejor de las maneras posibles. El pueblo siempre está de nuestro lado. Y segundo, a todas las bomberas y bomberos forestales del país. Tenemos que unirnos porque será ahora o nunca. Hay que tomar las calles y nos vamos a ver en las calles. Y a todo el pueblo, a todos aquellos que se han sentido abandonados, por favor, acompáñenos. Ángel, muchas abrazo. Gracias, Pablo. Un abrazo. Un abrazo, Felipe. No nos movemos de Castilla y León. Adrián del Pozo, sigues ahí, ¿verdad? Aquí estoy, Pablo, otra vez. Buenas noches. Tú llevas, de hecho, todo el día recorriendo.